CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Los cooperativistas del transporte estuvieron en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Ya habían estado hace dos semanas atrás en la Comisión de Transporte y Obras Públicas. Plantearon nuevamente en la Comisión de Hacienda lo que habían planteado en la Comisión de Transporte. Es decir, una diferencia muy importante en el encare de la política del transporte urbano de pasajeros con el actual intendente Cristian Di Candia. Sobre todo a partir de no tener en cuenta que no se puede medir con la misma vara, expresaron ellos, lo que es el transporte empresarial del transporte a nivel cooperativo. Sobre todo desde el punto de vista de las cargas tributarias. Hablamos con Marcelo Quintas, representante de los transportistas cooperativistas. Le marcábamos nosotros que habíamos tenido la posibilidad de conversar también con el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, y que sí, él daba una lectura en el cual tanto lo empresarial como lo cooperativo podía ser tratado igual. Cree él que le falta información al ministro Heber para expresar eso. Luego los transportistas cooperativistas de transporte quedaron hablando con Sodano, con el diputado de Cabildo Abierto, que hemos dicho ha tomado este tema con relevancia a nivel parlamentario. Desde el punto de vista de Cabildo Abierto ha sido, diríamos, mandatado el diputado Sodano para avanzar en el análisis de posibles soluciones a esta temática, que no aparecen en principio fáciles. Fuimos el único medio que cubrió esta Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, por lo tanto vamos a escuchar lo que nos decía en exclusividad Marcelo Quintas. Los señores legisladores recibieron, nos escucharon, tomaron nota y bueno, creo que fue positivo para el sistema cooperativo y para los obreros, ¿no? Que integramos el sistema cooperativo y los obreros que integran las otras empresas. Esperemos a ver si de esta visita nuestra puede salir alguna acción que pueda contribuir a la situación de transporte. En relación al tema cooperativo, ¿tú crees que a nivel político se está entendiendo que tiene que tener un análisis diferente de lo que pasa con una empresa, digamos, una sociedad anónima, o otro tipo de empresa de transporte? Lo pregunto porque se lo preguntábamos a Heber el jueves pasado, al ministro de Transporte, y él manifestaba que no, que él cree que todos tienen que ser tratados igual. No, yo pienso desde el punto de vista tributario, sí. Yo pienso que de repente el ministro no está al tanto de las diferencias que hay tributarias entre un sistema cooperativo y una empresa que es sociedad anónima, ¿no? Son dos cosas diferentes y en las cuales tiene sus complejidades y sus beneficios quienes aportan por fito y las otras empresas que aportan por lo que tienen que aportar o hacen esa devolución a Hacienda, que es mediante aporte BPS y aporte de IRPF, juegan en contra del sistema cooperativo, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos en situación de pandemia, como es la que está pasando hoy en día. Si se resolviera el tema impositivo, ¿ya ustedes estarían en condiciones por lo menos de levantar la cabeza o faltaría algún otro tema? No, el gran problema que tenemos es la intransigencia del intendente Di Candia. Nosotros, este movimiento de socios cooperativistas, lo que trata de buscar es la no reducción salarial y la supervivencia del sistema cooperativo. La resolución de Di Candia sigue atacando la supervivencia del sistema cooperativo y del salario nuestro. Hasta que no logremos de que Di Candia revea su situación. ¿Qué es lo que tiene que rever Di Candia para que la gente entienda? ¿Qué tiene que rever el intendente que no les afecte a ustedes a disposición? La resolución del intendente no es para beneficiar ni al sistema de transporte, no beneficia al trabajador, no beneficia al usuario, solo beneficia a las arcas municipales. Nada más, en lugar de tocar, ante un problema económico que tiene la intendencia, tocar rubros de otras áreas propias de la intendencia, que si lo haría le podría generar un problema con ADEON en el comienzo de la campaña electoral. Podría ser bastante jodido para las intenciones del partido político a la cual el intendente representa, ¿no? Pero ¿qué es lo que establece esa disposición que los afecta? ¿Pensá en alguien que recién toma conocimiento del tema y no sabe qué fue lo que hizo Dicandia que lo está afectando? La resolución es una reducción de la masa salarial del 7.5. Sumado a los ajustes que tendríamos en el mes de septiembre, al mes de septiembre, más las pérdidas empresariales, que al ser cooperativa no tenemos que hacer responsable nosotros. Esa es la situación que tendría que resolverse en relación a la disposición tomada por el municipio. Ese tema es el que tendría que reverse conjuntamente con el intendente de Montevideo, para que no caiga otra cooperativa más. Uh-huh. Ese es el tema. Ustedes venían ya bastante golpeados de antes, además. Esto es una situación que además lo toman no en la mejor disposición, ¿no? Hace 30 años venimos golpeados. Lamentablemente con la reestructura, con este modelo de transporte, venimos golpeados hace 30 años. Y no, y el tema que nos avisó era un cambio de idea de cambiar la reestructura, ¿no? Quieren seguir con este modelo, que este modelo, la idea es que caiga el sistema cooperativo. Bueno, por último, oye, me decía que por lo menos tuvieron una visión positiva, los legisladores lo escucharon, intercambiaron. El diálogo directo con Dicandia, me decía la otra vez, no lo podían tener. ¿Puede ser este el nexo para intentar buscar una solución? Y todo puede ser. Acá no queda otra. Abrimos el diálogo, que nuestra mesa de ASCOT, nuestro sindicato, pueda sentarse a negociar. A negociar, nuestros consejos directivos, una nueva propuesta, porque esta la verdad es lastimosa. A ver, esto bien claro. La crisis, hoy en día la estamos pagando los trabajadores. El gobierno no quiere que la pague el usuario, Dicandia, y está bien y estamos de acuerdo que esta crisis no la pague el usuario. La tiene que pagar la intendencia, no la quiere pagar. Bueno, entonces hagamos como quiera hacer, cuál es. Entonces de repente tendríamos que tomar la propuesta de Unidad Popular de municipalizar los servicios de transporte público. Porque si nadie se quiere hacer responsable económicamente, entonces la propuesta de Unidad Popular, que es de municipalizar todo lo que es el transporte público, es para mí sería la mejor opción. O sea, que nadie quiere poner la plata, municipalicemos los servicios públicos. Ahí tenían la palabra de Marcelo Quintas, representante de los cooperativistas de transporte, quien entre otras cosas expresaba que, bueno, finalmente se debería llevar adelante la medida que propone la Unidad Popular vinculada al transporte público si finalmente no aparece otro tipo de acuerdo. Reitero que estuvieron en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Otro tema. En este caso, que tiene que ver justamente con el Frente Amplio. Hubo reunión de su mesa política. Por estar en el interior del país, en esa mesa política no estaba su presidente Javier Miranda, sí estaba el secretario político, que lo es en este sentido el Rafael Michelini, y que marcaba, entre otras cosas, el propio Michelini la crítica que salió desde el Frente Amplio. Ellos se expresaron a atender más el tema del déficit fiscal que las necesidades de la gente. Hubo algunas respuestas a partir justamente de esa situación, sobre todo planteados desde el punto de vista de que, bueno, no es así, que no es la lectura correcta, que la situación que dejaron ellos no le da espalda a este nuevo gobierno. Algo que le comunicábamos a Michelini, pero Michelini dice que lo que hizo el Frente Amplio va a quedar en los libros de historia. Política vinculada al tema laboral. Somos conscientes que hay un manejo por parte de todos los uruguayos y también del gobierno competente con respecto a la pandemia, pero sentimos que hay ciertas incompetencias con respecto al manejo de la economía y los impactos que van a tener en el tema del trabajo. Fíjese usted que si en este momento, con tanta dificultad que tienen los privados para que el motor de la economía privada funcione, si el Estado se retrae, si cortamos los gastos, si empezamos a no renovar contratos y si generamos una situación de recesión adicional, los que van a sufrir van a ser los uruguayos y nos va a costar mucho recuperarlo. ¿Y en ese sentido cómo se puede trabajar desde la fuerza, en este caso, de oposición? Bueno, lo primero es que habría que dar un debate si lo principal, además de la pandemia, es el déficit. O si lo principal, además de la pandemia, somos los uruguayos. Entre el déficit y los uruguayos, yo opto por los uruguayos. No, no, es inconcebible que Uruguay, con la reputación que tiene a nivel internacional, porque tenga 200 o 300 millones de dólares más de déficit, que permitiría en esta circunstancia un mejor desempeño de la economía y por lo tanto más trabajo para los uruguayos, más consumo, más bolicheros que no se funden y más empresas que producen productos que van a seguir elaborando, una actitud de recorte casi ideológica con respecto al presupuesto nacional o a esa visión de la rendición de cuentas que ellos tienen, ¿no? ¿Hay que endeudarse entonces? ¿El gobierno tendría que endeudar para de alguna manera crear otras alternativas ante la situación que se está viviendo en el país? Todos los gobiernos se endeudan en este momento. Todos los gobiernos priorizan el trabajo, que no se caiga la economía, que el aparato productivo siga funcionando, que el consumo potente. ¿Y cómo se mantiene el consumo potente? En que los consumidores consuman. Y para consumir tenés que tener trabajo o tenés que mejorar las ayudas sociales, aunque sean acotadas en el tiempo, para que mejoren tu desempeño a nivel de consumo. ¿Hasta qué? Hasta que la economía recupere. Hasta que la economía recupere. Hay que esperar, hay que ser paciente. Lo que no se puede poner es el déficit fiscal por encima de la salud mental y alimenticia de la población. ¿Qué medidas puntuales propone? Bueno, por ejemplo, nosotros podríamos tener un apoyo al consumo y al aparato productivo a través de esas tarjetas de renta por 4 o 5 meses que ha planteado el Frente Amplio, de tal forma que no solo los uruguayos estén en mejores condiciones para consumir aquellos los que no tienen trabajo, sino que además los bolicheros, los almaceneros, los pequeños comerciantes puedan tener consumidores y por lo tanto la economía del país siga funcionando. Acá lo que hay que tener como objetivo principal es que la economía no se caiga. Y además de estos temas, volvió a abordarse la situación de fiscalía y los acontecimientos de esta última semana, de cuestionamientos y referidos a renuncia. ¿Cuál es la posición de la mesa política? Nosotros no vamos a aceptar embestidas contra el sistema judicial y, en definitiva, contra el sistema democrático. Nos costó sangre, sudor y lágrimas recuperar la democracia. Y no vamos a aceptar embestidas con respecto a la separación de poderes o, en este caso, al sistema judicial, que lo hacen los fiscales y el propio Poder Judicial. No aceptamos, es inconcebible. Porque una cosa es que frente a un fallo judicial o a un pronunciamiento de un fiscal se opine en forma contraria. Esa ahí rige la libertad y estamos todos en derecho. Otra cosa es presionar con renuncias, rupturas de coalición y demás. No es aceptable. No es de responsabilidad ciudadana la actitud que han tenido algunos legisladores de Cabildo Abierto. ¿Se puede considerar dentro de esa investida la propuesta del fiscal Zubía de modificar los roles de la fiscalía y de generar una especie de comisión que controle el poder del fiscal general? La discusión de cómo es el ordenamiento institucional siempre es legítima y es perfectible. Lo que no se acepta es pedidos de renuncia. Ahí estamos en otro campo. ¿Qué valoración le merecen los dichos del senador da Silva, del Partido Nacional, quien señaló que Miranda es el gran cavador de la grieta hoy en día en Uruguay? Da Silva no merece mi preocupación. Ahora, da Silva también planteaba, desde el punto de vista más, diríamos, económico, de lo que hablaba anteriormente, de que el gobierno actual tendría más espalda para combatir el COVID-19 si los números hubieran sido mejor los que dejó el Frente Amplio. El Frente Amplio dejó un país robusto, multiplicó por 4 el producto. Si usted en una familia le entran 10 mil pesos y en 15 años esa familia le entran 40 mil, quiere decir que el país está más robusto. Dejó un sistema de salud muy robusto, dejó un sistema vinculado a las conexiones y a la fibra óptica, muy robusto. Nosotros tenemos un país muy distinto. Los libros de historia van a hablar de los 15 años del Frente Amplio. Esta respuesta que nos daba Michelin en la conferencia de prensa durante el fin de semana tuvo varios intercambios en las redes sociales, sobre todo criticándolo cuando se hablaba desde el punto de vista de la coalición de gobierno, por parte de algunos economistas, por parte del senador Jorge Gandini, Y también de hasta el presidente de la República, que habló de que en realidad la situación económica que se dejó y con la que arranca el actual gobierno es mala. Seguimos con la información y en este caso, durante la discusión a nivel de la Universidad de Presupuesto, los estudiantes, el orden estudiantil en el Consejo Directivo Central, planteó la posibilidad de aumentar en cantidad y calidad las becas universitarias. Así lo manifestaba Mariana Cafa y Andrés Fernández, representantes justamente del orden estudiantil en el CDC. Orden estudiantil, desde la FEU nosotros queríamos hacer una propuesta al cuerpo, que de alguna manera es una reivindicación antigua de la federación, y que tiene que ver obviamente con el pedido presupuestal. Y es la propuesta de incorporar, más allá del monto que hoy se apruebe, ¿sí? Que está en discusión, incorporar a ese pedido fondos para poder abordar 8.000 becas estudiantiles de 5 BPC, de monto económico, digamos. Nosotros por un lado, esto es un pedido que la Federación ya ha planteado en otras luchas presupuestales, pero además en esta situación particular del país y que afrontan muchos estudiantes universitarios, consideramos que tiene un especial valor y podría tener una especial atención la situación de poder atender la necesidad de estudiantes que puedan verse muy dificultados económicamente, ¿verdad?, para desempeñar su actividad académica. Entonces, por eso nosotros traemos hoy a discusión de este cuerpo la posibilidad de incorporar este pedido de las 8.000 becas. Son incrementos distintos. En el pedido actual que hay, lo que se hace con el presupuesto de bienestar es triplicarlo, ¿verdad? Y allí lo que se propone es un aumento en el monto, en la cantidad de meses y en la cantidad de becas. Pero además nosotros proponemos lo de las 8.000 becas de 5 BPC. Después habría que quizás ver cómo se distribuyen los dineros que lleguen, digamos, para poder aumentar el presupuesto de las becas que ya están dentro del pedido. Pero, y quiero retrotarme a una parte de la argumentación del consejero Randall, porque creo que hace muy bien en poner nuestras esperanzas y nuestra energía en el apoyo de las fuerzas del pueblo. En nuestro país hay cientos de miles de personas que apoyan las políticas contracíclicas, porque muchos de los estudiantes son de los cientos de miles que han quedado pendiente, dependiendo un poco del subsidio de desempleo que ha crecido enormemente en nuestro país. Y si el número de gente que no depende del seguro de paro se multiplicó por 20 en este tiempo, no sé, capaz que pegan el palo. Creo que poner el oído atendiendo la situación de crisis es justamente ganar para nuestro lado al enorme sector de la ciudadanía que ve cómo se le complica para mantenerse y poder continuar con sus estudios, o que ve cómo hace para decirle a sus hijos que va a estar difícil el año que viene para que entren a la facultad. Creo que en ese sentido la propuesta de ampliar fuertemente las becas y agregarla al pedido presupuestal y que parte de la difusión del pedido presupuestal y la fundamentación sea justamente la atención que pone la Universidad de la República a las becas para estudiantes. Ahí tenían la palabra de Mariana Cafa y Andrés Fernández defendiendo esta posición de mayor cantidad de becas y mejor calidad de las mismas en lo que son, obviamente, el soporte económico. Esto fue rechazado por parte del rector de la Universidad, Rodrigo Arín, y gran parte del decanato allí en el Consejo Directivo Central, considerando que era un tema que se tenía que haber planteado al principio, al inicio del análisis del estudio vinculado al tema económico de cara al presupuesto a ser analizado en el Parlamento en las próximas semanas. Y que, bueno, llegaba tarde, llegaba a destiempo y llegaba en un momento clave porque era además el Consejo Directivo Central que definía el pedido de incremento presupuestal universitario. Por eso, ante el planteamientos de algunos otros integrantes de SDC, se estableció que tal vez esto podría volver a la comisión que asesora en materia económica a la universidad, obviamente en relación a lo que son sus gastos, y hacer un estudio más profundo de la propuesta estudiantil allí. Los estudiantes en algún caso durante el Consejo Directivo Central se retiraron de sala y en otro votaron en contra. Vamos a escuchar al rector Rodrigo Arín defendiendo esta postura de tirar este tema para más adelante. Y voy a señalar dos cosas. En primer lugar, en la propuesta que creo que está elaborando en este momento, que envió la delegación estudiantil, creo que yo tengo una diferencia de fondo que tiene que ver con la mención a la cantidad de becas. Porque la mención a la cantidad de las becas y el monto determina un monto global adicional. Y eso efectivamente hubo marcos y tiempos para discutirlo en el proceso de elaboración presupuestal que comenzó el año entrante y donde esa propuesta en particular con estas características en sí no entró en ese momento. Por supuesto, hasta el momento que finalmente aprobemos nuestra propuesta programática y presupuestal quinquenal, los consejeros y los colectivos tienen el derecho de incorporar sus propuestas en los ámbitos que corresponden, y eso es el Consejo Directivo Central. Pero también quiero señalar un tema de procedimientos y un tema de mecanismo por lo cual se realizó. Por lo tanto, si la propuesta si se pone a votación en primer lugar con la redacción tentativa de unas 8.000 becas, yo creo que varios integrantes del cuerpo nos vamos a sentir en la necesidad de no votarla, cosa que tampoco parece adecuado porque creo que todos estamos convencidos, por lo menos una mayoría importante del cuerpo, de que es prioritario construir un sistema de becas para educación terciaria y superior de calidad y mucho más amplio que tiene el país en este contexto en particular. Comparto con las intervenciones de algunos integrantes del cuerpo que mencioné previamente que no es claro que tenga que ser necesariamente en la Universidad de la República, ni exclusivamente en la Universidad de la República, ni tampoco es claro que esto resuelva los problemas de permanencia del sistema educativo. De hecho, la evidencia internacional al respecto es más bien ambigua a este plan. Pero no voy a entrar en esa discusión en este momento. Sí creo que es absolutamente prioritario por el contexto social que atraviesa el Uruguay, pero si la votación es en blanco y negro sobre un monto que además supera en algunos casos remuneraciones de la propia Universidad de la República y otros parámetros más generales, y una cantidad fija de becas, yo no estoy en condiciones de acompañarle y creo que además requiere una discusión de mucho más profundidad. Si la propuesta es priorizar e incorporar una ampliación más allá de lo previsto en este proceso de discusión previa de un sistema de becas, tanto de la Universidad de la República como su articulación con un sistema de becas nacional, me lo acompañaría con mucho gusto. Bueno, finalmente este tema se tiró para adelante, no se definió nada en este Consejo Directivo Central sobre ese pedido de los estudiantes vinculados a ampliar la cantidad de becas y la calidad de las becas universitarias. Lo que sí, como dijo el rector, se fijó el incremento presupuestal de la Universidad de la República que generó otros conflictos. Finalmente se definió un incremento para la universidad del 6+1, que es un 49% de incremento presupuestario en el presupuesto, y que para muchos queda corto, y allí está el diferendo. Desde los funcionarios y algunos estudiantes marcaban que era necesario un 77% de incremento y no un 49%. Jorge Xavier, que es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y que estuvo en el equipo de elaboración del análisis presupuestal, defendió el mismo, dijo que un 49% es mucho mejor a la hora de sentarse a negociar con el sistema político las posibilidades de incremento. Indicó que la UTEC está pidiendo un 22% de incremento y la ve muy difícil, y aunque diferenció entre la UTEC y la Universidad de la República, marca que discutir en épocas de COVID-19 y con crisis financiera aumentos presupuestales con el actual gobierno va a ser bastante complicado, y consideran que van a tener más éxito arrancando con un 49% y no con un 77%. Vamos a escuchar lo que decía el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Xavier. Y de alguna manera, ya el 6+1, y quiero ser bien franco también, digo, supone un 50% de incremento en el presupuesto universitario. Es decir, multiplicar por 1.5 el volumen de recursos que la sociedad destina a la Universidad de la República hoy. Y en el contexto en el cual estamos, yo creo que como planteo presupuestal, desde el punto de vista cuantitativo, es un planteo que creo que va a costar mucho, mucho, mucho, mucho defender. Hoy en la mañana escuché la entrevista a una de las integrantes de del Consejo de la UTEC y estaba señalando las enormes dificultades que iban a tener para defender un 25% de incremento que tenían previsto para la UTEC. Es cierto, la UTEC no es lo mismo que la Universidad de la República, es absolutamente cierto. Pero digo, yo creo que corremos el enorme riesgo de seguir perdiéndole el foco al tema que nos trae. Y de alguna manera, más allá de la valoración que podemos hacer sobre la importancia, quiero, digamos, sumarme al planteo que hacía Rick Gregory y destacar que, en definitiva, esta elaboración, 251 páginas, fue el resultado del proceso de discusión que dimos a la interna en una comisión donde trabajamos durante un año. Y asumimos que el día de hoy íbamos a definir cuánto era la cuantificación del pedido presupuestal. Me parece que estamos cerrándole el sentido de la reunión. Y quiero tratar de ver si puedo contribuir a que definamos un número y, por lo tanto, tratando de recoger lo que para mí fue la interpretación que hice del planteo del señor rector en la pasada sesión, creo que algo que está a nivel de la opinión pública, digamos, como asumido, es plantear el 6+1, que significa prácticamente un incremento del 50% en el pedido presupuestal de la Universidad de la República. Gracias. De esta manera entonces se definió ese aumento, ese incremento de presupuesto que van a pedir la Universidad de la República. Habrá que ver cuánto consigue, si consigue el total, si consigue menos, en la negociación con los políticos. De un 49% y no del 77%. Esto generó, como decíamos, protestas de algunos otros sectores, como AFUR, la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, que dijo que teme que con un incremento, aunque se lo dieran todo el incremento, el del 49%, corre riesgo los acuerdos que se han hecho de recuperación a nivel laboral y salarial, tanto de los funcionarios de la universidad como también de la Unión de Trabajadores y el Hospital de Clínica UTHC. Escuchamos lo que decía Daniel Olivera, representante de AFUR. Compañeros de planeamiento, en base a lo que se está discutiendo en este Consejo Directivo Central, en el mismo sentido que planteaba recién el consejero de Estudiantil, Fernández, nos preocupa que en aras de hacer un planteo que se dice razonable, se recorten las aspiraciones y los planteos presupuestales y las necesidades de la universidad. El planteo de incremento del 77% en el presupuesto universitario contempla a todos los colectivos, y en especial contempla el acuerdo salarial que se ha estado discutiendo desde el año pasado con la universidad y que, como dijimos en la sesión pasada, aspiramos a concretar. Cualquier planteo que implique una rebaja en ese monto implica no cubrir lo que se ha estado discutiendo en el ámbito de la negociación colectiva, no llegar al planteo del salario de ingreso de 10 BPC, que es un planteo que ya realizó la universidad en el periodo anterior, y es un retroceso, evidentemente, en los planteos, no solamente respecto al presupuesto del quinquenio pasado, sino es un retroceso en el sentido de salir unificados en esta instancia de planteo presupuestal todos los colectivos. Quiero plantear esa preocupación porque en aras de salir a pelear por un presupuesto para la institución, para toda la educación pública, pero en particular para nuestra universidad, es importante que sean contemplados todos los planteos de los distintos colectivos, pero también marcando cuáles son las priorizaciones en este marco también que está viviendo el país. Y en ese sentido, queremos dejar planteada la preocupación de que si no se llegara a votar un incremento, un monto de incremento del 77%, no se estaría cumpliendo con lo que se preacordó en diciembre del año pasado con AFUR y UTHC en el marco de la negociación colectiva, y se estaría rebajando el planteo que ya realizó la universidad en el periodo anterior, lo cual nos preocupa y nos coloca en una situación complicada que los sindicatos tendremos que analizar, más allá de que, bueno, tenemos previsto unas instancias de reuniones con las autoridades, pero este ámbito, el Consejo Directivo Central, es el que, en definitiva, es el que resuelve estas cuestiones, y nos preocupa que resuelva en un sentido que no es favorable para los planteos de los trabajadores. Veremos qué es lo que sucede. Se promete, en algún caso, conversaciones pendientes que se tienen, y por otro lado también la posibilidad de, bueno, de dar alguna respuesta, que sería alguna respuesta sindical, lo que generaría un conflicto hacia la interna de la universidad. Reitero que finalmente lo del 77% de incremento presupuestal quedó de lado, finalmente se aceptó ese 49%, y a diferencia de AFUR, que rechazó esto, ADUR, los docentes de la Universidad de la República, lo apoyaron, considerando esto de que, bueno, ellos ya también tuvieron algunas conversaciones de forma individual con senadores de la República y que creen que va a ser más fácil la posibilidad, aunque fácil dentro de lo difícil, ¿no?, que es conseguir más plata, pero va a ser más fácil a la hora de lograr un acercamiento y sobre todo de lograr apoyaturas en la sociedad con un 49% que con un 77%. Vamos a escuchar lo que decía Gregory Randall, representante de los docentes universitarios en el Consejo Directivo Central, sobre este apoyo entonces a este pedido de presupuesto de 6+1 del 49% de incremento y no el de 77%, que era el que pedían los funcionarios de la universidad y también los estudiantes, o algunos estudiantes. La reunión no garantiza que los consigamos. Lo vamos a conseguir, seguramente, esa es nuestra convicción, si logramos establecer alianzas sólidas con el resto de la sociedad, con nuestro pueblo, digamos, con las fuerzas sociales, si logramos convencer a sectores políticos, incluyendo algunos sectores que no son, que son parte, digamos, de la coalición de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Si logramos convencer a la gente, y ese convencimiento, en nuestra opinión, pasa por tres caminos. Pasa por un presupuesto muy sólido, muy defendible, basado en argumentos que convenzan a la gente de la legitimidad de lo que estamos pidiendo. Por un trabajo político que hagamos como institución, hoy la Cámara de Senadores, y pienso que todos los colectivos van a trabajar en ello, y pasa muy fundamentalmente por la capacidad de convencimiento que tengamos hacia la sociedad, porque yo no tengo duda que esto va a implicar una lucha presupuestal. Las señales que nos llegan del Poder Ejecutivo son señales de recorte, directamente de recorte. Las señales que han planteado son un recorte del orden del 20% de gastos de inversiones y básicamente un estancamiento de los gastos, digamos, de la parte salarial, es decir, efectivamente un recorte del presupuesto universitario. Veremos finalmente cómo va la universidad, a ver cómo lame esas heridas internas, a partir justamente, reitero, de que aquellos que apostaban a un 77% de incremento presupuestal y ahora se encuentran con que solo es un 49%, pueden generar algunas medidas de lucha, sobre todo UTHC y AFUR, los funcionarios de la universidad y la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, y veremos cómo se posicionan los demás. Es verdad que hay una amplia mayoría que apoya este tema del 49%, pero eso podría generar, reitero, en caso de que no se resuelva este tema interno, que se vaya dividido a la hora de presentarse en el Parlamento en una situación que es bastante compleja para encontrar algún peso a la hora de pedir el presupuesto a partir justamente de lo que es la lectura de lo que el gobierno actual viene haciendo. Nos vamos. Vicente Lima en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.